estamos más cerca de ti. Búscanos en nuestras redes, Facebook, Instagram y TikTok, como Radio Fiesta 104.9 El Salvador. Radio Fiesta te invita a escuchar todo el sentimiento en Música para Planchar. Pastillas de amnesia, doctor. ¿Dónde venden? Es que no puedo olvidarlo. Me dolió las mentiras que de amor tú me dijiste. Pero estarás siempre conmigo. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Música para planchar. Gracias al patrocinio de Tropigás, Nerven, Samaritana. Hace 18 años prometieron no parar de hablar hasta que El Salvador vuelva a un mundial. Y aquí siguen, en la mejor tertulia deportiva del país. Escúchalos, léelos y míralos por Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Wiri Wiri al aire. Los mediodías, de lunes a viernes, hasta que la selecta los separe. Thank you. los años.